Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Estoy en contacto con el doctor Wagner. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, todo bien, todo bien. Bueno, con esta posibilidad que tenemos de tener una clarificación, una orientación para ciertos temas que se nos presentan, ¿no es cierto?, a quienes vivimos en una comunidad en donde se van planteando permanentemente cosas y a veces produciéndose dificultades, problemas, por un desconocimiento, ¿no es cierto?, de algunos aspectos legales que hacen que de pronto uno sí tenga que terminar ya en la consulta profesional cuando las cosas se complicó demasiado. Bueno, esto justamente es lo que tratamos de hacer con este servicio que damos, con esta columna que usted regentea. Y tenemos ya un primer caso que parece muy sencillo, hasta por ahí un poco humorístico. Sin embargo, es motivo de preocupación de mucha gente porque yo lo he conversado en la calle, ¿no? Es decir, este es el tema de un ciudadano que se encuentra frente a una verificación técnica vehicular. No sé si el ciudadano o el automóvil en realidad, pero bueno, el problema es que nos dicen esta persona que se le dio la categoría de condicional, es decir, que no se le aprobó la verificación técnica, se le dio sí la posibilidad de volver en un par de meses una vez reparado el vehículo. El problema que nos cuenta esta persona es que él, primero a simple vista, no, fue confiado pensando que estaba todo normal con el vehículo, que regulaba perfecto. Bueno, no obstante, se sometió al tema este de decir, bueno, fenómeno, voy a tratar de reparar el vehículo. Fue a dos talleres, uno con la parte de carburación, otro con la parte de válvulas, por el tema de que regule todo bien, que suene como un violín, como se dice en la jerga. Pero la persona está angustiada, está preocupada, porque ve que el vehículo no ha cambiado y que los propios mecánicos en su momento le dijeron, pero mirá, esto se ve bien, no echa humo, ni blanco, ni colorado, ni negro, ni nada. Entonces, la consulta es, ¿qué hace, no es cierto, una persona que lleva su vehículo y que se le dice, sin poder realmente tener una constancia, ¿no? Digo, si a uno le dicen, mire, fíjese, esta dirección tiene movimiento para todos lados, es peligroso, está bien, no hay discusión. Pero esto parece que entra en un campo de cierta discusión. Es decir, ¿qué valores, se pregunta el ciudadano, qué valores manejan, ¿no es cierto?, en el tema este de la verificación técnica con respecto a esta cuestión de los gases, siendo que además se supo en una información periodística surgida a raíz de estas primeras verificaciones técnicas que se realizan en Capital Federal, porque estamos hablando justamente de la verificación técnica para vehículos radicados en Capital Federal. Parece ser que se ha detectado un porcentaje muy alto, cercano al 30%, de vehículos que emanan gases. Parece muy alto y frente a esta situación concreta que le estoy exponiendo, parecería como que hay algún tipo de exageración, de imprecisión, algo pasa, medio raro, en esta cuestión de catalogar o clasificar como condicional a un vehículo que se dice que emana gases, cuando aparentemente se lo ve lo más bien. Incluso esta persona, mientras se le explicaba esto, se bajó del vehículo y la verdad, no había humo, no había nada, ni un olor raro, ni una cosa como para... Entonces, se pregunta uno, ¿no será que los valores son un poco antojadizos los que se manejan en la verificación técnica? Como que se es demasiado exigente, siendo que, bueno, sabemos positivamente que los vehículos nafteros, bueno, producen contaminación, esto es sabido y es una preocupación mundial, pero bueno, va más allá de lo que puede hacer cualquier usuario de un vehículo común y silvestre. ¿Se entiende más o menos la pregunta, el problema, doctor? Sí, tengo para decir lo siguiente. Desde el punto de vista netamente mecánico, que no es mi área obviamente, pero parte de lo que uno escucha de los mecánicos que lo atienden, es que los vehículos, los más modernos, vienen con un catalizador en el escape. Esto significa que tienen adentro un proceso químico que ya está instalado de fábrica, mediante el cual los escapes se transforman en gases muy poco peligrosos. Inclusive les cambian el olor, parece casi perfumado el escape. Eso por un lado. Por el otro lado está el funcionamiento del vehículo en sí mismo, con o sin el sistema de catalizador. Yo considero que cuando uno es rechazado por alguna observación en la verificación técnica, lo que debería solicitar es que se lo informen por escrito, que le expliquen exactamente cuál es el defecto, la falla o el incumplimiento. Con eso en la mano, se dirige a su mecánico y le dice: necesito que me revises esto y que me repares esto. Cuando el mecánico lo haya reparado, yo le diría también que le pida al mecánico una factura descriptiva del trabajo efectuado. Correcto. No solamente con fines impositivos en este caso, sino para tener un resumen de lo que se hizo. Esto es, si en el taller se dice, se observa este problema, se repara este problema, se revisa y se encuentra en este estado, usted tiene una prueba escrita con la cual se puede presentar ante la verificación y decirle, discúlpeme, yo esto ya lo cumplí, así que corresponde aprobar este aspecto técnico. Independientemente de ello, también algunas personas pueden hacer un reclamo directo en el caso que no reciban un informe escrito. Ahí recién empieza una intervención de un abogado, por cuanto se le podría solicitar al organismo que tal vez esté abusando de su poder. Esto es lo que teme la persona que nos consulta. Intimar al organismo. Sí. Que explique claramente cuál es el problema, en el caso que no lo brindan por escrito, y en el caso extremo, que ya tengamos una reparación en una factura oficial, descriptas las reparaciones y los controles y las revisaciones, estimo que estos últimos casos deben ser los menos, porque ya una factura descriptiva de un buen taller inspira respeto. Claro. Y yo no sé si un burócrata de la verificación técnica va a polemizar contra eso. Tal vez no, porque ya ese documento inspira otro respeto. Y estimo que hay una gran cantidad de los problemas deberían estar solucionados. Si no los tuvieran, yo le diría que consulten con un abogado para que les haga una intimación para que les aprueben la verificación. Claro, claro, perfecto. Sí, correcto. Bueno, es realmente una orientación muy importante la que acaba de darnos usted, doctor. Yo me quedé pensando en esto que usted decía, que yo no, la verdad que no lo conocía esto, y supongo que la persona que nos consulta tampoco, que nos decía que justamente hoy día, en los vehículos más modernos, hay un dispositivo, ¿no es cierto?, que de alguna manera purifica un poco los gases, o no permite que contamine tanto. Que es una característica que no la poseen los vehículos más viejos, como es el caso de esta persona, que tiene un vehículo ya que pasa de más de 20 años de antigüedad, ¿no? Quizás debieran, en los talleres de verificación, tener en cuenta esto. O sea, que si van a medir ese vehículo más viejo con valores con los que se miden a vehículos más modernos, el pobre tipo va a tener que vivir permanentemente yendo a la verificación técnica en calidad de condicional, porque no se lo solucionan el problema. Me parece que ahí ya a ojos vista hay algo que no se está manejando bien. Tengamos en cuenta que estos talleres de verificación técnica son nuevos, ¿no? Hace muy poquito están funcionando. A lo mejor en provincia por ahí ya la cosa funciona de otra manera. Y creo que es muy bueno esto que usted me dice, sí, perfecto, de solicitar a los mecánicos. ¿Se les puede solicitar un informe técnico? Digo, donde los tipos, no sé, por las cuestiones impositivas y qué sé yo, que no tengan problema, ¿no? Digamos, decir, mire, hágame un papel, no sé, donde usted me dice que el trabajo se efectuó y que usted considera que está en perfectas condiciones de uso el vehículo. ¿Se puede hacer algo así? Empecemos porque todo taller debería emitir una factura, claro, a menos que el cliente no la quiera. Claro. Y ahí igual el taller debería hacer la factura, pero bueno, a veces la hacen cuando uno la pide y si no, claro, no la hacen. Claro. Pero cuando nos enfrentamos con un posible problema de verificación, yo pediría al taller que haga la factura y dentro de la factura, en la descripción del trabajo que se está cobrando, ponga esto que es aquello que está impugnando la verificación técnica. Claro, claro, perfecto. Sí, sí, me parece genial. Ahora digo yo, en los talleres de la verificación técnica, estos que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no debiera haber también algún listado de talleres donde el usuario pueda ir tranquilo y decir, bueno, fenómeno, me mandan de acá, sé que el problema me lo van a solucionar, porque el mecánico me dirá los gases con los mismos recursos que lo miden en los talleres de verificación técnica? Porque estamos frente a un tema que puede originar discusiones, evidentemente no está muy claro, ¿no? Por lo menos para el usuario no está muy claro. Al usuario se le pone un papel, contamina. Sí, ¿y qué más me decís? ¿Por qué contamina? ¿En qué te basás? ¿Qué dicen las máquinas de por qué se dice que contamina? Empezando que todos los vehículos contaminan, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que este punto está, la respuesta a esta pregunta está incluida en lo que hablamos hace un rato, por cuanto si el verificador describe su dictamen y el taller reparador también describe su trabajo, tenemos claramente las dos posturas, claro, por darle un nombre, o las dos trabajos, por darle un nombre también. Si existe un listado de talleres, bien, pero si no llegara a existir, no creo que el ciudadano común pueda obligar al organismo verificador a suministrar un listado de talleres, lo cual seguramente se prestaría a la corrupción, porque sí, claro, si vas al taller que yo te digo, te van a aprobar, pero seguro que cuesta más caro por no darle, claro, otro nombre. Claro, claro. Sí, sí, está claro eso, sí, sí. Perfecto. Bueno, doctor, creo que esto es realmente algo muy importante que seguramente el oyente nos está escuchando y bueno, sabrá entonces cómo moverse ahora, ¿no? Bárbaro, genial, clarísimo. Y le propongo, doctor, que hagamos una pausa para volver quizá con menos minutos en esa segunda parte de la columna para tratar algún otro tema, ¿le parece? ¿Cómo no? Perfecto. Muy bien. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Vamos cerrando la participación de hoy del doctor Wagner en nuestro programa de noticias. Nos quedan pocos minutitos, la primera parte abarcó unos minutos más de lo destinado. Por eso que lo que me interesaría es contarle al doctor y desde ya, por supuesto, a la audiencia, que se están recibiendo una serie de consultas que están encuadradas en distintos temas, como por ejemplo la violencia de género, bueno, empresas familiares, formación de sociedades, que se da muy seguido eso, dos personas que dicen, che, ¿qué podríamos hacer? Yo tengo una platita, vos tenés otra, pues montamos tal cosa. Y se empieza a veces sin hacer papeles, inclusive, y después por ahí empiezan los problemas, ¿no? Bueno, como así también temas de contrato de personal, temas de tránsito. Sí me interesaría que el doctor Wagner nos diga, porque a mí me lo anticipó oportunamente cuando hablábamos de esta concreción, ¿no?, de estas columnas legales, que algunos temas el doctor nos puede llegar a orientar, pero que él no está especializado en esos temas. Entiendo que él quiere ser muy claro con todos nosotros, ¿verdad, doctor? Así es, exacto. Por ejemplo, en el caso de violencia de género, que da mucho para hablar, mucho para donde, bueno, yo le decía justamente al doctor Wagner que por lo menos le pedimos una orientación, ¿no? Así como cuando en el tema salud uno va a un clínico por un tema que a lo mejor es muy complejo, a lo mejor requerirá alguna operación pero por lo menos el clínico nos puede orientar. Pues bueno, mire, vaya a ver al especialista en tal cosa, y siga su camino en búsqueda de la solución de su problema. Está bien, doctor, es importante que se lo aclaremos a la gente que nos escucha, ¿verdad? Es correcto. En primer lugar, les quiero dar una opinión sí. al respecto, si me permite. Yo creo que el tema de la violencia de género está más destinado a satisfacer una inquietud de personas que se sienten más débiles, como son las mujeres. Pero esto no nos debe hacer olvidar que la violencia es un mal en sí mismo, cualquiera sea la víctima, un niño, una mujer o un hombre. Sí. Y es comprensible que la ley tiene previsto que las personas más débiles, cuando hay un enfrentamiento entre una persona muy fuerte físicamente y otra muy débil, la ley tiene previsto que es un agravante por la disparidad entre víctima y victimario. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando una mujer, porque a eso apunta la pregunta seguramente, es víctima de un determinado tipo de violencia, yo le recomendaría, si estuviera dentro de sus posibilidades, ir a un abogado penalista y hacer una denuncia o querella con el determinado debido seguimiento en fiscalía y tribunal. Claro. ¿Por qué? Porque es muy posible que cuando un trámite no se impulsa, no se le brindan pruebas al investigador, esta investigación puede desvanecerse. Ya sea porque nadie controla que continúe, ya sea porque no tienen qué y dónde investigar. Entonces, esto es como un fuego al cual uno le tiene que tirar leña para que siga quemando, porque si no se apaga la llama. Vayan a un penalista y trabajen en conseguir la mayor cantidad de prueba o evidencia posible. Bien, perfecto, muy bien. Está clarísimo. Quiero recordarle a los oyentes que para hacernos llegar sus inquietudes, sus consultas, temas que van a generar justamente que el doctor Wagner desarrolle, ¿no es cierto?, una serie de informaciones que nos viene muy bien saber, que disponen de un mail, les pido que anoten, ciudad@losangelesradio.com.ar. Lo repito, ciudad@losangelesradio.com.ar. De esa manera, bueno, explican ahí lo que tengan que explicar y nosotros lo vamos a poner en conocimiento del doctor Wagner para que, bueno, nos eche luz sobre tantos temas que a veces nos preocupan, ¿verdad? Correcto. Bueno, doctor, creo que por hoy estamos hechos. Le agradezco muchísimo su participación en esto y desde ya, por supuesto, lo voy comprometiendo para la próxima semana para una nueva participación en nuestro panorama de noticias. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a usted, doctor, que la pase muy bien. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos en Mar del Plata. Hoy la temperatura máxima allí estará en los 21 grados y el cielo despejado. Mañana estará ligeramente nublado el cielo con 22 grados de máxima y 14 de mínima. El jueves algo nublado con 24 grados de máxima, 17 de mínima. El viernes estará nublado con 26 de máxima, 19 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 22 grados la máxima, 17 la mínima. El domingo nublado con lluvias, 20 grados de máxima, 15 de mínima. Y el lunes parcialmente nublado con 21 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 25 grados con cielo nublado. Mañana despejado con 29 grados de máxima y 18 de mínima. El jueves despejado con 30 grados de máxima, 20 de mínima. El viernes Nublado con lluvias, 27 la máxima, 21 la mínima. El sábado nublado con lluvias, 28 la máxima, 21 la mínima. El domingo algo nublado, 27 grados la máxima, 17 la mínima. Y el lunes despejado con 29 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Dejamos La Plata para irnos a San Juan. En San Juan, la temperatura máxima hoy se elevará a 30 grados, con cielo despejado. Mañana, también despejado, con 33 grados de máxima, 21 grados de mínima. El jueves, despejado, con 36 grados de máxima, 23 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 31 la máxima, 22 la mínima. El sábado, algo nublado, 29 grados de máxima, 23 de mínima. El domingo, algo nublado, 30 grados de máxima, 20 de mínima. Y el lunes, despejado, con 34 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí, la temperatura máxima hoy estará en 32 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana, despejado, con 34 grados de máxima, 17 de mínima. Despejado el jueves también, con 35 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes, lluvioso, con 33 grados de máxima, 22 de mínima. Y el sábado también, nublado con lluvias, 37 grados de máxima, 22 de mínima. El domingo estará despejado con 32 grados de máxima, 19 de mínima. Y el lunes también despejado con 36 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta, donde la máxima estará hoy en 20 grados y cielo nublado con lluvias. De esta manera, nublado con lluvias, estará todo este periodo hasta el próximo lunes. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, así que ténganlo en cuenta. Le voy dando las temperaturas por día. Mañana serán 24 grados de máxima, 15 de mínima. El jueves 26 de máxima, 17 de mínima. El viernes 28 de máxima, 17 de mínima. El sábado 29 de máxima, 18 de mínima. El domingo 17 de máxima, 13 de mínima. Y el lunes 20 grados la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Bueno, pobre los salteños, ¿eh? ¿Cuánta agua, por favor? Pasamos ahora a Neuquén. Cielo despejado hoy allí con 29 grados de temperatura máxima. Mañana, nublado con lluvias, 36 grados de temperatura máxima y 17 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 35 la máxima, 20 la mínima. El viernes parcialmente nublado, 29 la máxima, 18 la mínima. El sábado despejado con 30 de máxima, 15 de mínima. El domingo despejado con 32 grados de máxima, 17 de mínima. Y el lunes despejado con 37 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la máxima hoy estará en 27 grados y con cielo nublado. Mañana estará nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 19 la mínima. El jueves nublado con lluvias, 30 grados de máxima, 21 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 21 de mínima. Y el sábado también nublado con lluvias, 32 grados la máxima, 20 la mínima. Pero bueno, después viene el buen tiempo, ¿eh? Domingo con cielo despejado, 30 grados la máxima, 17 la mínima. Y el lunes también despejado con 33 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí habrá hoy 28 grados de temperatura máxima y cielo despejado. Mañana nublado con 32 de máxima, 17 de mínima. El jueves nublado con 34 de máxima, 23 de mínima. Y el viernes nublado con 34 grados de máxima, 20 de mínima. El sábado estará algo nublado, 25 grados la máxima, 18 la mínima. El domingo despejado con 26 grados de máxima, 15 de mínima, y el lunes también despejado con 35 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima hoy ascenderá a 25 grados y el cielo estará despejado. Mañana cielo ligeramente nublado con 30 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves algo nublado, 33 de máxima, 21 de mínima. El viernes algo nublado con 28 de máxima, 20 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 24 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 25 grados de máxima, 15 de mínima. Y el lunes despejado con 30 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Terminamos nuestro ray climático en Buenos Aires. Hoy en Buenos Aires estará despejado el cielo con 24 grados de temperatura máxima. Mañana seguirá despejado con 26 de máxima, 19 de mínima. El jueves despejado con 28 grados de máxima, 20 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 28 la máxima, 21 la mínima. El sábado nublado con lluvias, 30 grados de máxima, 24 de mínima. El domingo despejado con 28 grados de máxima, 20 de mínima. Y el lunes ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.